comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12 i 31 minuts del migdia. Què tal, com esteu? Gràcies per la confiança. Gràcies per deixar-vos acompanyar per esta casa que fa ràdio en valencià i per a valencià des de fa més de 23 anys. Estàs en ta casa, en bona sintonia. Des de la 97.7 arrenquem una setmana més. Avui és dilluns. València Abierta! I no és un dilluns qualsevol, no senyor, perquè si vos agrada l'esport o sentiu el ferro com a, en fi, com a valencians del que és nostre, estareu igual que tots nosaltres així molt orgullosos de la cultura de l'esforzo, del partidàs que va fer els cigons del València Bàsquet a la canxa del Real Madrid. Li han pegat la volta a la eliminatòria i avui titula Superdeporte i justament Héroes en la portada. Demà, dimarts i el dijous seran els partits claus per a esta final, per al que el, per al València és realment una final, encara que no ho és encara. I escolta, jo dic que molt contents i molt orgullosos, perquè jo crec que pocs creiem, i m'incloc en València, que poguessin plantar-li cara realment al Real Madrid. I els primers que s'ho han cregut són els xicons, inclús en lesionats, perquè ja sabeu que l'Oncar i Ribas estaven lesionats, Carles Duran, un motivador on els hi haja, un coach, però escolta, de primera, un gran entrenador, els ha alçat la moral, realment. Vore avui, Real Madrid 89, València Bàsquet 93, ens plena d'orgull a tots els amants del esport valencià. Així en aquests xicons, avui anem a dedicar-li un trosset especial del programa, perquè realment, encara que no s'ha guanyat res, és de veres, però és una victòria èpica, certament, i se li podia pegar la volta, certament, a esta semifinal i poder accedir a la final i acabar de redonar una magnífica temporada. Bueno, en permís del mestre Vicente Bau, que ja està fent gestions, en el gran Juanma Romero, anem a dedicar-li un bon ratet del programa a parlar d'esta heroïcitat de la que realment estem molt contents. I a l'espera, en la parcera futbolística del que passa en els fitxatges. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt bon dia. Molt bon dia. Bueno, sembla dilluns de que, com si no hagués acabat la temporada, estem de subidón d'un magnífic resultat del València, en este cas del València Bàsquet, però bueno, tot sí, queda sí, en casa, sí. No? Bueno, ara tenim tots que posar tota la energia en el nostre equip de bàsquet i la veritat és que ahir, lo d'ahir va ser èpic i en canxa del Madrid. És que jo crec que estaven tots tan convençuts de que estos dos primers partits eren, bueno, pues no perder mucho, pero mira, després de lo d'ahir, jo no sé, Juan, el que queda de Juanma Romero si podrà connectar amb vosaltres, perquè deu estar vivint un somni, i no només narra els partits, és que hi sent, té un ADN bàsquet 100% i estarà, suposo, vivint un moment molt il·lusionant, molt xulo. Un privilegi, de veritat, per a la 97.7, comptar en un narrador en la intensitat i el coneixement del bàsquet, que efectivament és el company Juanma Romero. Bé, ens ho contarà, clar que sí, i les novetats del València també tindran un lloquet en el programa, i estem en ganes i en llicència per a somniar, que és el que titula el diari Levante també, pel que fa a la gesta d'estos xicons, cultura de l'esforzo, el València Bàsquet, vinga, amunt. Bé, desgraciadament, no totes les notícies en les que arrenquem este dilluns són igual de positives, perquè anem a fixar-nos en el cas de Mari Carmen. Venim ja en el diari contant-vos un parell de dies la seva història i realment és, en fi, és terrible. És una dona que viu en la por. Viu en la por de que qui fon la seva parella i pare dels seus fills acabi un dia pues, fent lo que en les seues amenaces verbals i a través de, en fi, a través del telèfon mòbil i de tota classe, ve fent-li des de fa ja dos anys. Mari Carmen està amagada en una vivenda d'una família d'acollida. Tenen una xiqueta ja major de 19 anys i no ha perdut la vida de miracle perquè el que fora la seva parella la va arrollar en el cotxe, la va atropellar i després s'ha donat a la fuga. En fi, estem seguint el cas de Mari Carmen. Afortunadament, en este cas, Mari Carmen ha salvat la vida i el company Ramon Ferrando està seguint pues, dia a dia, quasi minut a minut, el cas de Mari Carmen, una dona que viu instal·lada en la por. És increïble com moltes voltes ho reflexionem, no? Com vivim estos casos i en el cas de Mari Carmen podem parlar de qui ha salvat la vida. No és així. Desgraciadament, en molts altres. Com el company de la teua vida, el teu amor de la teua vida, en el que en moltes ocasions compartixen una altra vida, com és en este cas, una filla, se pugui convertir en el teu assassí, no? O en la font de la teua por més arrelada. Sí, que... En fi, és increïble. Pràcticament hipoteca la vida, te la destrossa per a sempre, perquè quantes Mari Carmens n'hi ha? No? És massa. Nombre. Mari Carmen és avui portada, i Mari Carmen és valenta, perquè ells contant la seva història, i Mari Carmen té molta sort perquè la pot contar, però el cas de Mari Carmen es repeteix molt, i molts viuen en l'ombra, i n'hi ha moltes dones... que a les que estos animals han hipotecat les seues vides, la seua joventut i una volta trenquen en ells i volen trencar a res, ells encara continuen destronçant aquesta vida i no podem permetre-lo, no podem. Així no és, el cas ha passat a Xirivella i encara que esta parella residien en Torrent i en fi, jo estic en tu, el testimoni valent de Mari Carmen García per donar coratge a moltes altres dones que estiguen vivint aquest infern i donen el pas, denuncien i isquen de la por. Bueno, més coses. Arran de... Bueno, unes declaracions que va fer Jim Carrey, un actor molt conegut als Estats Units, i la seva nòvia, una xicota també molt guapota, en contra del tema de les vacunes... I en general hi ha un moviment en Nord-Amèrica i també a Europa per a que no se vacunen els xiquets. Pues, resulta que s'ha instal·lat una polèmica especialment ara arran del cas d'este xiquet que està ingressat en la UCI de l'Hospital de Barcelona perquè els seus pares no l'havien vacunat. En este cas, de difteria. En fi, el que volem reflexionar avui a este respecte és si els pares que no vacunen els fills, que hem sabut este cap de setmana, gràcies al treball de Diari Levante, que són més de 500 famílies valencianes que eviten vacunar els seus fills, s'incorren o poden incorrer en algun tipus de delicte. I així no és. Pues sí, perquè, bueno, esta reflexió és la que fan els pediatres. Les vacunes són un dret dels xiquets, i que pares decidisquen no posar-les, pues pot comportar una responsabilitat. En el cas d'este xiquet d'Olot, els pares ja han confessat que se senten enganyats per este col·lectiu antivacunes i han decidit, evidentment, vacunar a la xiqueta xicoteta. S'han donat compte bueno, que havien comès un error, però... exceptuant algunes situacions en les que, pues, bueno, per experiències amb altres fills, han patit i han decidit no vacunar a la resta de fills, bé, però realment estem prenent la decisió adequada, no protegint els xiquets amb un dret que tenen i que damunt estem parlant de vacunes absolutament gratuïtes que el sistema sanitari posa al nostre abast per a erradicar enfermetats que ja estaven, bueno, presumiblement erradicades. Volem fer aquesta reflexió. Fins a quin punt és un dret del xiquet en els que els pares tampoc tenen que decidir? Clar, i qui defensa aquests xiquets? Clar. En este cas, si els seus pares cometen la irresponsabilitat de no vacunar-los perquè fan cas a, en fi, aquestes reflexions apocalíptiques de la Liga per la Libertat de la Vacunació. Uh-huh. En fi, perquè hi ha components tòxics en les vacunes, que si mercurio, que si pecetín, que si patatán. Pues, bé, sí, en la Comunitat Valenciana tenim la defensora del pacient, Carmen Flores. En ella volem parlar i fer una reflexió conjunta, especialment a aquestes famílies valencianes que no vacunen els seus fills, que efectivament poden incorren, de fet, en un delicte si no vacunen els seus nanos. Bueno, d'això ens ocuparem també al llarg del programa d'avui i de l'arribada d'un gegant nord-americà de la televisió de pagament que es diu Netflix. Potser ho sentiu parlar o coneixeu esta cadena, este canal de televisió, de fet, ho és així, i productor de grans sèries com House of Cards o Orange is the New Black. Resulta que va desembarcar després de l'estiu a Espanya i els seriefils esteu molt d'enhorabona. Jo he de confessar que no ho soc molt, però el millor és perquè no he tingut una plataforma com este Netflix, que pareix ser que no va ser tan car i que tindrem oportunitat de veure sèries fantàstiques. Hem quedat en Àlex Serrano, que és un seriefil de primera, i està... Escolta, està a l'espera del manà que vinga realment a partir de setembre o octubre. Sí, Netflix, una plataforma web que aterrissa, com dius, en octubre. Jo no sé si per ahir passa el futur de moltes televisions, esta televisió a la carta que els últims anys estem vivint, però el cas és que sí que sembla la primera de moltes que vindran darrere i jo no sé si va canviar molt el panorama audiovisual tal com el coneguem, no? El cas és que aquestes generacions que venen darrere de nosaltres, Ximo, ja són absolutament seriefiles, estan revolucionades en això del Netflix i nosaltres que estem ahí en un stand-by en una espècie de territori neutre entre la televisió d'abans i la que ve darrere, estem ahí sabent, bueno, això serà el que passa i què va ser, pues volem saber-lo en un sabut, això, més que ell no controla ningú, així en València. Àlex. Hem quedat en el gran Àlex Serrano perquè ens conte què és això de Netflix i com estarà la cosa a partir de setembre o octubre quan desembarque este gegant nord-americà. I tindrem música d'uns joves valencians que se diuen La Brida, que realment estan causant molt de furor. Tu entres en el seu Twitter i tenen milers i milers de seguidors. Han firmat per una companyia gran com és la Warner, per a una multinacional, i diuen que va ser el grup valencià que va donar molt que parlar. Així estan, La Brida. Amb ells, vos deixem un minutet i arrenquem el programa. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la comunidad valenciana. Porque comienzan las segundas rebajas. Porque tenemos para usted el mayor surtido de trajes de torrentí, chalecos y a precios de risa. Porque podrá comparar precios y comprobar la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de segundas rebajas. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloquegis les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. 12, 13 y 14 de junio, 15ª Convención Internacional de Tatuajes de Valencia. Los mejores tatuadores estarán demostrando su talento durante los tres días de culto a este arte. Shows y artes unidos en la 15ª edición de la International Tattoo Convention de Valencia. Expo Hotel, los días 12, 13 y 14 de junio. Que nadie te lo cuente. El diumenge en la portada del diari Levante, i avui també continua el company Ramon Ferrando del diari darrere de la notícia, coneguem el testimoni valent de Mari Carmen García. Pues Mari Carmen García està avui viva gràcies a que, bueno, pues a la sort d'alguna manera, perquè realment el que fora la seva parella i el seu amor de la seva vida i pare de la seva filla, pues a l'hora d'atropellar-la, pues mira, la mala bèstia pues no se va poder fer en ella. Però avui el seu testimoni jo crec que pot ser també, en fi, pot encoratjar a moltes altres dones que se puguen estar vivint l'infern que està vivint Mari Carmen, que el coneguem, ja dic, gràcies al treball de Ramon Ferrando, el que hem convidat també així a València Abierta per a raonar sobre este cas. Què tal, Ramon, com estàs? Què tal, bon dia. Bueno, Mari Carmen García és una supervivent, eh? Com està? Perquè, per lo que hem sabut en el teu treball, és una dona que viu en la por, viu aterida, eh? Sí, pues és una persona, pues eso, atemorida. O sea, lo está pasando fatal y es una persona que, de veres, la seva vida està en risc. O sea, té que actuar la fiscalia i la policia per a protegir-la perquè és una dona que sí que està en risc. Segons ens conten, es porta Mari Carmen 2 anys amagada en una vivenda d'acollida i una família la té allà acollida perquè va eixir de sa casa per por que aquesta mala bèstia la matara. La matara, no? Sí, sí. A més, ell ja te l'havia dit que acabaria morta com les que salen a la tele i va fugir, va deixar la seva filla en el home i està, pues eso, amagada. És que és tremendo. Hem vist el relat dels esdeveniments, del que va passar, va intentar atropellar-la. Sí, sí. Sí, la seva parella, el que va passar, el que hem contat en el diari, és que va quedar en ella en l'excusa de que tenien que parlar de la filla en comú. Mari Carmen va acceptar i al final de la conversa le va demanar el home un beso i ella le va dir que no, perquè le va eixir de dins, me da asco, o sea, però és que le va eixir de dins. Este se le van creuar els cables, se'n va anar al cotxe i li va enviar un missatge en el que ja le va avisar de que se amagara, escóndete, hija de puta, que... I en la mala sort que ella no va llegir el missatge perquè tenia el mòbil sense bateria. Se va creuar el cotxe, quan eixia el de... perquè això va passar en Xirivella, quan estava eixint, se va creuar en ella, va donar la volta i la va atropellar. En la sort que està viva, efectivament, de miracle. O sea... Perquè les intencions, per descomptat... Bueno, quan tu atropelles una persona en un cotxe, bueno, tu ja tens que ser conscient que això és el que pot passar. Esta dona, Mari Carmen, dius que fa 2 anys que viu en una família d'acollida, en una situació realment de molt de risc i molt greu, però ja havia denunciat este home, o tenia alguna ordre d'allunyament d'ella? No tenia ninguna ordre d'allunyament perquè ella va denunciar i després va retirar la denúncia. És un problema, és el que li passa a moltes dones maltractades, lamentablement, que necessiten molt reconeixement del seu entorn, i igual Mari Carmen no ho tenia, i, claro, lo que no pots fer és retirar una denúncia perquè tu, a més... amas a l'altra persona i confies en que pot canviar i és que al final te l'està jugant. Perquè ara mateix a la senyora se l'està jugant. O sea... Perquè recordem que encara la policia no ha detingut el presumpte autor dels fets, encara que hi ha efectivament, els testimonis, no? Que està clar que és este home, però no està detingut encara. No està, que nosaltres sabem, no està detingut. És una cosa, bueno, el tio està localitzat, o sea, està visquent en Torrent, contat el diari, té també una feina ahí en Torrent i no està detingut. És una bomba de rellotgeria. O sea... Ella està en el jutjat, l'estaran donant ara mateix l'ordre d'allunyament, està assistida psicològicament, i bueno, esperem que la protegeixin, perquè de veres que és una dona que està molt, lo està passant molt mal. Jo l'altre dia, quan vaig anar a parlar amb ella, quan no me coneixia, pensava que era un tio que havia enviat el seu marit per agredir-la. I jo vaig alçar les mans, no, tranquil·la, que soc periodista, que no se preocupe. Però jo no recordo una persona en tanta por en molt de temps, eh? Jo he fet prou tribunals i successos, no? I de veres que era una sensació que donava molta pena. Una aterrorissada, òbviament, i plena de pors. Contes també en el diari algunes anècdotes, com per exemple estant en l'hospital, a comentar allí en megafonia de l'enfermeria, per favor, no digueu el meu nom, no siga cas que algú que conega que fora el meu home, vinga, que sàpiga que estic així i ella directament pensava que el seu home podia estar en el voltant. I quan va escoltar el nom, estava, bueno, per favor que no diguen el meu nom. Sí, és una, de veres que és una pena, eh? O sea, és un cas de llibre, de dona en risc. O sea, que continuï en la casa d'acollida, no? Sí. I no torni per casa de cap manera, i ara mateix el foc està, o sea, mateix en les forces de seguretat, no? Que vamos, sí, lo que tiren el guant este home ràpid, no? Lo que és brutal en estos casos, o sea, cada vegada que maten una dona, o sea, totes se rasquen les vestidures, ja que reforçar les lleis, o sea, que les lleis són, jo penso que són prou dures ja, no? Lo que hi ha que fer és, o sea, estar més atent a casos com el d'esta dona. O sea, esta dona, a mi em va contar que va anar a la cosa de la dona de Torrent i no le van fer cas. O sea, jo és que flipava. Quan és evident que és una dona que viu en el terror. O sea, és una dona que viu en el terror, però és que O sea, Finsaís, la policía no va a estar en ella. O sea, va a estar en el hospital. Yo pensé que van a la policía el divendres a esa casa y esta dona no va a responder al telefonillo. Y es que es increíble. Que sí que hi ha mitjans, vols dir? Que sí que ella ha donat el pas, que és una dona valenta perquè també ho ha denunciat, que avui probablement gràcies al treball que ha fet Ramon Ferrando i el seu testimoni valent Mari Carmen estiga en vida, però hem de demanar que el sistema es funcioni. Efectivament, no? Hem de demanar que el sistema es funcioni. Sí. Bueno, pues seguirem el cas de Mari Carmen i la notícia que ens agradaria donar pronte i a veure si la llegim pronte que ens la dona Ramon Ferrando és que han detingut a este home i per molt de temps i que en el juí passe un bon temps a la ombra. Bueno, pues, en fi, gràcies per compartir el testimoni de Mari Carmen, així els oients de València Abierta. Gràcies, Ramon Ferrando, un plaer. Migdia i 52, una pauseta i de seguida ens ocupem d'aquestes famílies que s'encaboten en no vacunar els seus fills. ¿Por qué? Ahora con Echem. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajéver. ITV de Levante, a tu servicio. Llega el coco. Al pabellón de la Fonteta. La final de la Liga ACB en juego. Tercer partido de semifinales. Martes 9 de junio a las 9 de la noche. Valencia Basket, Real Madrid. Consigue tus entradas en puntos oficiales desde 30 euros. Patrocina Izabal. Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Valencia Abierta, cerca de ti. Resulta ser, ja coneixereu el cas, que hi ha un xiquet d'Olot en Girona, en un hospital de Barcelona, en la UCI, passant-ho realment molt mal i lluitant contra la diftèria, una malaltia de la que no estava vacunat, aquesta criatura, perquè els seus pares s'havien negat. I per què s'havien negat? Pues perquè aquestes advertències apocalíptiques de gent com la Lliga per la Llibertat de la Vacunació els havien convençut que aquestes vacunes pues, comporten una quantitat de problemes, de components tòxics, etc. I no és la primera vegada que vivim aquesta polèmica sí, al nostre país i arreu, perquè coneguem la militància d'un actor tan conegut com Jim Carrey que va portant la bandera de no vacunar a xiquets per tot el món. I bé, i ara la reflexió que fem, i estos xiquets ara, si els seus pares cometen la irresponsabilitat de no vacunar-los, qui els protegís? Tenim a la defensora del pacient, a Carmen Flores, també per preguntar-li si realment els pares estan cometent alguna classe de delicte, si no vacunen els seus fills. La defensora del pacient ens acompanya este matí. Què tal, Carmen? Com estem? Hola, buenos días, buenos días. Bueno, ¿pueden incurrir realmente los padres en un delito en el caso de que no vacunen a los niños estas vacunas que son obligatorias y que además incurren en graves riesgos, como es el caso de este nene en Barcelona? Yo entiendo que sí, entiendo, y siempre hablando de presunción, ¿no? Cuando se habla de un delito hay que decir un presunto delito, pero al igual que cuando la administración no proporciona los medicamentos, los tratamientos que desde luego una persona necesita y esa persona se muere, hay desde luego un delito, un presunto delito y hay que denunciarlo. Al revés también porque no solamente se está poniendo en peligro a sus niños, a su hijo, sino que se está poniendo en peligro a otras personas. Es decir, si no se vacuna, esos niños van al colegio, pues también ponen en peligro a los demás. Yo creo que aquí lo que falta es información, lo que sobra es miedo y desde luego Lo que también falta es que el Ministerio de Sanidad se reúna con todas las comunidades autónomas, hagan un calendario de vacunación obligatoria, y que desde luego esa vacunación sea en todas las comunidades y para todas las comunidades de la misma forma. Explicaciones hay que dar a los padres y hay que decirles que la vacuna es un medicamento. Cualquier medicamento, yo creo que no nos lo tomaríamos, por mucho que lo necesitemos, en cuanto leemos un prospecto nos asustamos. Yo creo que aquí ha primado o prima el miedo a lo que pueda pasar, sin pensar en que también puede pasar si no se le administra. Y esto es una situación que yo creo que no se debe repetir. Poner ahora los medios, vamos a dejar de hacer. Bueno, pues yo le recordaría al Ministerio de Sanidad que tiene una obligación inexcusable y que ha retirado, por ejemplo, la vacuna de la meningitis, gravísimo que lo haya hecho. Tienen que ir los padres, los que pueden comprarla, a Portugal, la de la varicela, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que poner un poquito de orden y concierto en todas estas cosas que pueden afectar a la salud de las personas y, en este caso, de los niños. Esa información que nos cuenta Carmen Flores, la defensora del paciente, es tan importante, desde luego, es que estoy absolutamente contigo, es completamente necesaria, porque hemos sabido, además, que estas familias en la Comunidad Valenciana, los datos que tenemos de la Consellería de Sanidad, ascienden a 550 familias, más de 500 familias que no vacunan a sus hijos voluntariamente precisamente por ese miedo que les inoculan, en fin, estas ligas de la libertad de la vacunación, o vaya usted a saber qué, cuando las vacunas, pues ciertamente, han ido también modernizándose con el paso del tiempo y esos efectos secundarios realmente son mínimos, en comparación, obviamente, con los beneficios que podemos obtener. Y ahí está el caso de este nen en Barcelona, ¿no? Sí, efectivamente, pero además hay algo también que es muy importante, ¿no? Y es... Yo no vacuno a mis hijos porque tengo la libertad y porque tengo el derecho a decidir hacerlo, pero luego a mí mi hijo se muere o a mi hijo le quedan unas secuelas irreversibles. ¿Yo puedo vivir con esa culpa? Yo no podría vivir con esa culpa. Por tanto, hay que pensarse muy bien lo que hacemos. Cuando, por ejemplo, nosotros denigramos, y lo digo alto y claro, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas por no dar el fármaco de la hepatitis C a las personas que están padeciéndola y que pueden salvar su vida y tener una mejor calidad de vida, estamos diciendo, oiga, ¿un gobierno mata? Efectivamente, si un gobierno tiene en sus manos lo que debe dar, no lo da y esas personas mueren, pues blanco y en botella leche. Y en este caso, pues yo... diría lo mismo. Vamos a ver, tú tienes que ponerle la vacuna a tus hijos no se la pone y incurres en que este niño puede morir, pues yo sinceramente me sentiría como si lo hubiera matado. Es decir, es terrible pensar esto, pero cabe la posibilidad de que ya no puedas vivir con la conciencia tranquila. Pues nos lo ha explicado, y bien claro, como siempre, la defensora del paciente, Carmen Flores. Gracias por atendernos. Buen día, Carmen. Buen día, muchas gracias. Servicios informativos. A una en punto, última hora informativa, César Molins, buen día. Hola, Chimo, buen día. Chimo Puig diu que no renuncia a la presidència de la Generalitat. Sí, ho ha dit este matí a les Corts. El líder dels socialistes valencians ha comentat avui que el principal problema en les negociacions per tal de formar un nou govern autonòmic és l'endeutament. Ha assenyalat que la comunitat no pot seguir augmentant el seu deute, en al·lusió a la formació Compromís, que demana un increment del deute de 4.000 milions d'euros. En aquest sentit, ha dit que hi ha que elaborar un programa realista i factible. A més, Ximo Puig ha tornat a insistir en la necessitat d'aconseguir un acord esta mateixa setmana. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres i la patronal COE i CEPIME han firmat avui l'acord per a l'empleo i la negociació col·lectiva. Sí, un acord que fixa una pujada salarial de l'1% per a enguany i de fins a l'1,5% en 2017. Ara bé, deixa pendent l'increment de 2017. Tant els sindicats com la patronal han qualificat de valiós aquest acord. A més, consideren que la seva firma contribuirà a la recuperació econòmica, millorarà la tassa d'atur, el treball de qualitat, la contractació indefinida i també afavorirà la sostenibilitat i l'estabilitat del sistema. Detingut en València un home de 41 anys de nacionalitat lituana per tindre en vigor una ordre de búsqueda i de detenció policial. Sí, ha sigut arrestat a la seva plegada a l'aeroport de Manises en un vol procedent d'Irlanda. Està acusat aquest home de participar presumptament en l'homicidi d'un compatriota seu al Sira. Els fets es remunten a novembre de 2011. Els agents de la Policia Nacional van trobar entonces un cadàver en descomposició en una séquia d'un camp abandonat situat darrere de l'Hospital de la Ribera. Accident de trànsit a Catarroja. Dos homes han resultat ferits este matí en una col·lisió frontal. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, el sinistre s'ha produït al voltant de les 7 al polígon industrial de la localitat valenciana. Com a conseqüència de l'impacte, un home de 51 anys ha sofrit contusions en el tòrax i ha tingut que ser traslladat a l'Hospital La Fe. També ha sigut traslladat a aquest hospital l'altre ferit, que estava indocumentat. En aquest cas, aquest home ha patit un traumatisme cranioencefàlic. Seguim parlant de trànsit. 6 persones han mort en 5 accidents mortals este cap de setmana. Sí, el balanç del cap de setmana, un dels de les persones que ha mort era motorista. A més, en els 5 sinistres, altres 6 persones han resultat ferides, 3 dels accidents en carreteres convencionals, i en el que portem d'any, 431 persones han mort en carreteres espanyoles. La informació de l'horatge, però abans, la notícia del temps. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. Notícia agrària, la notícia del camp. La Conselleria d'Agricultura ha dotat als inspectors del camp amb 15 noves tabletes per agilitzar els controls de les ajudes comunitàries, dispositius electrònics, per estar a l'última. Es modernitza el camp valencià també, Ximó. Ja es van introduir en 2014, l'any passat. Això permet estalviar un 25% del temps en les visites que fan a les parcel·les de cultius, el que redunda també una gestió més ràpida i eficaç a l'hora de dur a terme els controls de la política agrària comunitària, de la PAC. Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte Si Crec, en el que la Conselleria busca prestar un servici més eficient als titulars de les explotacions agrícoles de la comunitat i millorar també les garanties de tramitació de les ajudes que en el seu conjunt apleguen a superar el 14% de les rendes del sector agrari valencià. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. I la informació de l'horatge. Calor, realment un calor d'estiu instal·lat en aquests primers dies de juny. Molta calor. Avui els termòmetres estaran en alguns punts de la província de València per dalt dels 30 graus, Ximo. Una situació que es va a mantindre també per a la jornada de demà. En principi, el cel ras, encara que és possible que aquesta vesprada es formi algun núvolet d'evolució sense cap complicació, i el vent que bufa fluix variable amb brises. Demà, la borrassa que van presentar per el noroest de la península Ibèrica podria arribar a la comunitat, podria deixar alguna plutxeta, però a l'interior de la província de Castelló. Per la resta, temperatures elevades, 30 graus també, i el vent que bufarà llevant. Actualitzem la informació a les 12 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Una gesta, certament, una heroïcitat. Pocs confiàvem, i me incloc, efectivament, en que realment el València Bàsquet li poguera capgirar el marcador i allà, en Madrid, en el Palacio de los Deportes, li pegara la volta a esta semifinal contra el Real Madrid, que està mostrant-se pues, en un enemic pues, realment molt complicat, molt complicat. Pues ja sabeu que ahir li pegaren la volta, apuntaren una victòria 1-1 en la semifinal i s'imposaren al Real Madrid allí en sa casa 89-93. I a més, en una autèntica exhibició. Perquè s'ha de tindre en compte també el València estava... Bueno, havia arribat en problemes, havia arribat en lesionats. Lesionats, a més, d'importància. Pues ni més ni menys que Pau Ribas o Lonca. I, a més, resulta que acaben el partit en una... Bueno, la possibilitat d'una lesió més llarga. Anem a veure fins a on arriba l'estat de forma de Rafa Martínez. Però bé, com dic, li peguen la volta... Una autèntica victòria èpica i ara el que tenim per davant és que dimarts i dijous tenim dos partits fonamentals i la clau per arribar a la final passa per la Fonteta, certament. I que diu Carles Durant que té una fe inquebrantable, este sí que és un coach, este és un autèntic motivador. He de confessar-li, don Vicente, que les declaracions previs al partit d'ahir, sí, escoltant a Carles Durant, no, no, que... Por supuesto que venimos a ganar. Y bueno, esto es lo que dicen todos los entrenadores. Pero luego viendo la intensidad con la que dirigía a los muchachos de la cultura del esfuerzo, hay que darle mucho valor a Carles Durán, por supuesto a los chicos también, esta victoria contra el Real Madrid, que escuchamos con la épica habitual de Juanma Romero. Bueno, la habitual no. La habitual es magisterio. Pero lo de la épica realmente... Solo es en contadas ocasiones. ¿Cree usted que le podrán dar los chicos la vuelta al marcador y podemos estar en la final? ¿Se le puede derrotar? Pues se le puede, porque hay que destacar un tema. En el Valencia Basket no estaba Lonkar ni Pau Ribas. Correcto. Encima que jugaron con medio equipo. Exactamente. Bueno, efectivamente, lo de Lonkar está realmente mal requete fatal, porque parece una lesión de más largo calado. Vamos a ver también problemas con Rafa Martínez. Y ya veremos si se puede recuperar a Pau Ribas y a Rafa Martínez para alguno de los partidos de vuelta. Insisto, la cita martes, mañana. Fonteta, mañana, 21 horas. Jueves, también 21 horas en la Fonteta. ¿Y dónde se lo vamos a contar? Sí. Mejor que aquí. ¿Dónde lo van a escuchar? Mejor que en la 97.7. Ya tengo entradas. Romero, The Special One. Pues oiga... Usted es de los pocos afortunados, porque me han dicho que no quedan billetes. Bueno, yo... poco papel a la venta, que suelo decirse. Yo tengo entradas. Bueno, luego hablaremos con Juanma Romero, que nos cuente si le queda un atisbo, un hilillo de voz, porque se lo dio todo ayer en la retransmisión, porque tiene que estar en forma para, efectivamente, la tornada en la Fonteta, estos partidos de la Fonteta, dimarts y dijous. Bueno... Dígalo, preséntelo. Tengo aquí... Es que volía decir una cosa de Juanma Romero, un elemento si que, me presenté... Un elemento que acaba de aparecer aquí en el estudio con gran alegría. ¿Quién es? ¿Quién es? Es ni más ni menos que el redactor en cap. ¿Y qué en cap? De Superdeporte, Carlos Bosch. Buen día. Siempre es agradable. Yo volví a decir una cosa de Juanma Romero. De Juanma Romero... Lleva la narración en la sangre. Diga usted que sí. Okay. Juanma Romero y yo eran compañeros de facultad de periodismo... Ell estava sentat darrere de mi i se passava les classes narrant partits. S'ha de tindre una... És de veres que el periodisme és un ofici molt bonic. Carlos el viu des de... Home, des de la trinxera. La trinxera. Jo estic en la trinxera. Des de la linotípia, des de les edicions de tancament, des del telèfon, des de la gestió con los tiburones, con los picapleitos, no? Con los palitroques. Con los representantes i això. Però n'hi ha tres maneres de fer periodisme. Sinto un periodisme, a més, de crítica àcida i sardònica en la seua, en la contraportada de Súper, però la manera en la que fa periodisme Juanma Romero és aquesta manera de... La épica, ¿no? La oratoria, la manera de narrar clàssica que en la ràdio pues passava, no morirà mai. Estava ahí narrant partits i se'ls imaginava i en veu baixeta impressionant. Contava partits en la universitat. I al final ha acabat sent, pues eso, por narrador. Porta en la sang, realment. A més és que s'ha de tindre una visió de 360 graus i has de veure tu en tres dimensions, traslladar-ho en el teu cap... i dir-li a la teua llengua que ho explique per a que en la ràdio això se puga veure també en tres dimensions. Realment tenen una capacitat descriptiva espectacular. El nostre company Manolo Montalde és un altre cas de... En fi, narrador nato. No sé què li passa a don Vicente Bau. Estic per alçar-me i pegar-li una bascollada. Perquè... Bau, què? Què passa avui, senyor Bau? A veure, siéntese aquí i relájese. Què és el que ocorre? Estamos en directo, naturalment. Estamos en directo, naturalment. Jo n'hi ha coses de periodisme i dic, bueno, jo això no ho he fet mai, però seria capaç de fer-ho. No, però no sé si seria capaç de narrar un partit. es molt difícil. Ahí no. Oh. Me da mucho respeto, ¿eh? Yo he intentado cantar un gol como Montado. Che. Imposible. Un ritmo, una calidad. Bueno, y una cadencia. Y una duración. Porque lo que tiene Manolo es que dura y dura, ¿sabes? Y está allí, pim pam, pim pam, y allá va, y en que está el gol, te vas, almorces, y en que está cantando el gol. No, si es que yo lo he probado y he hecho. ¡Oh! Eso es lo que pasa con los niños. Eso es lo que me salió. Bueno, vamos a ver. Ahora iremos con Juanma Romero para que nos cuente el resumen de ese partidazo y de lo que puede acontecer, que esperemos que sea bueno para Valencia, martes y jueves. Bueno, y a ver si sabemos también la última hora desde Paterna, porque hay cumbre ahora mismo en Paterna, salvo Nuno y Rufete, y lo que hay encima de la mesa, efectivamente, es la portada de Superdeporte. A fichar. Hay que planificar ya la próxima temporada. Y si alguien conoce los datos de última hora, los contactos, todo, los palitroques, quién es, quién no lleva, qué lleva en el pico en uno, qué piensa Rufete, es Carlos Bosch. Lo de los palitroques si... le ha impactado, Es que me ha agradado mucho. No sabía yo que en el argot de los periodistas esportivos a representantes es de palitroques. Me un poco palitroques. Un poco primavera en ese aspecto. Sí, muy primavera, porque eso debe ser de primero de periodismo deportivo, yo ¿no? Yo parlo y yo digo, los palitroques. ¿Pero cómo que es palitroque? Tú eres un palitroque, pero es cariñoso, hombre. Que no es... ¿Alguno? Lo que es la jerga, lo que es el argot. Bueno. A las 9 y mitja ya estaba Rufete por allí, a las 9 y mitja ya estaba la gente de Superdeporte por allí. Pero eso a las 10 en punto, ya voy a fijarte en la página web, en fotos de arriba, una miqueta más tarde, sobre las 10, menos algo a arriba salvo. Y después en uno del su cos tècnic, una persona de confianza. Y la reunión. Va viento en popa y a toda vela. Bueno, si has comenzado a les 10, aprox, bueno, pues ya duen. ¿Cuántas? Buah. 12, 3. 3 horas, ¿eh? Fíjate que duen no sé. 3 horas reunir y lo que te rondaré morena. Y lo que te rondaré morena porque ese pistoletazo de salida a la planificación. Eso no vol dir que el Valencia no tenga res treballat. Te ha muntat treballat, ahí están los noms que han eixit, que el periodista no s'inventa, pots encertar, pots equivocarte, però algú te ho ha dit. I han eixit molts noms de porters perquè el València en 2 setmanes ha tingut que disparar molt, perquè no buscava porter fins a l'últim partit de la Lliga. Entonces, lo que normalment fas en 10 mesos de veure, vull un lateral, vas mirant laterals i quan arriba el mes de juny has fet una criba i tens una llista de 5, pues vos de fer en 2 setmanes la llista de porters, però això no eixit tants noms de porters. Pues lo que se ha hecho hasta ahora es lo que nosotros en nuestra jerga llamamos labor de scouting, claro, porque al final la gente, tantos porteros, no, es que el Valencia está preguntando en 2 semanas per una barbaritat de porters, y ahora todas estas cosas se fiquen sobre la taula. Les posicions a reforçar són una miqueta estes, però pot passar qualsevol cosa. Les que fiquem en portar, no, pues un porter, ojo a un quart central, perquè més enllà de Otamendi, si se'n va a Otamendi vindrà Otamenda, ¿vale? Però un quart central, perquè ara el quart central era Lucas Orban, que també hacía les veces de lateral esquerre. Òbviament, quan ja tingues 2 competicions, hauràs de tindre 2 laterals esquerres i 4 centrals. De Pereiro d'un quart central, necessàriament un medio centro ofensivo, un altre Javi Fuego. Enguany el València tenia ahí, acaba tenint 5 futbolistes, Enzo Pérez, Dani Parejo, Javi Fuego, André Gómez i Felipe Augusto. D'entrar ja no continua Felipe Augusto i ahí has de fitxir la Champions. Per lo tant, uno mínim, no descartem un futbolista del perfil Parejo, perquè si has tingut 5, que només en Lliga, pues en Champions seria factible que tingués 6, però mínim un mig centre defensiu, que Imbolà és el gran nombre, ¿vale? Imbolà és un futbolista de banda. Un futbolista de bandes, òbviament, Nuno l'ha reclamat reiteradament i públicament, i un futbolista de banda, no sé si 2, però mínim 1, per a jugar de Piatti o de Fegulí, i ojo, està l'opció d'un davanter, que si és del perfil davanter centro, és perquè algú no eix, i ahí Negredo, o no sé si inclús Rodrigo, ¿vale? Això és la planificació esportiva, estem a 8 de juny, el mercat es tanca el 1 de setembre, ¿vale? Vull dir, claro. Puede pasar. Y ojo, que Super lo quiere poco a poco. Y, exacto. Eso. Hay que vender cada semana. Poco uno. A poco. Cada semana uno. Poco a poco. Se va 10 días. Incluso. ¿Qué buen día hizo de Fer 3 en un día? No. Ana, y si algo después lo presenté. Claro. Después visita Arriba, Super. Y a la otra ya una. A la otra semana. Poco a poco. Hombre, Super invita a paella al futbolista. Ya conoce la paella, pues venga. Ahora el siguiente. ¿Qué pasa otro? Ve hacia la radio, a la tele, el paquete. Claro. Sí, señor, los días previos, no sé qué, de camino, tiene hecha la maleta. Eso es. A punto de llegar. ¡Ojo! Llega, está en el hotel. Bueno, esa reunión, salvo Nuno Rufete. Bueno, Nuno Rufete son los que, en fin, encapsalen la. No está la, Méndez, la, ¿eh? La gran reunión, pero efectivamente. No está perdón, Méndez, Bau, perdón, ni perdón, ningún mendesiano. Pero pues que es donde la última hora de esa reunión, que ya se allarga desde el Snow, toca desde el matí, Mari Carmen Gallard. Mari Carmen, artista. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos tú qué tal, porque con deseos de que se haya filtrado algún clavillet por ahí en la de la reunión, salvo Nuno Rufete, ¿qué sabemos? Pues de momento nada, siguen reunidos. Hemos podido ver en un momento a Rufete que ha salido fuera de las instalaciones de las oficinas, ha dado una vuelta y enseguida ha vuelto a entrar. Y más allá de eso, también está por aquí Curro Torres, el entrenador del Valencia Mestalla. Y poco más, estamos aquí esperando a ver si salen o no salen, y los compañeros gráficos buscando por dónde hacer sus fotos, sus vídeos, porque en las últimas remodelaciones de Paterna se hizo un muro alrededor de las oficinas y es complicado para poder verle. Ni con el palo selfie se llega, ¿eh? Sí, esto es tremendo, no hay manera, ¿eh, Mari Carmen? No hay manera. Bueno, no, como no. Nos comentaba vos, que es una reunión de puesta al día, pero para en fin, resetear y poner en marcha ya fichajes concretos, salvo en uno de Rufete. Pues si hay algún clavillet por el que te puedas meter, Mari Carmen, y hay algún chivatazo, nos llamas y nos lo cuentas. Con un verbiquí, ¿vale? Un foraet, ¿eh? Ese es folgado. Ah, vale. No, la ausencia de Méndez, eso se confirma, ¿no? Sí, no, vale. No, aquí no lo hemos visto, ¿no? Están Rufete, vale. Está Salvo y están uno. Correcto, muy bien. Bueno, pues ahora seguiremos aquí raonant a veure qui pot ser i qui no pot ser. De moment la reunió continua en marxa i quan s'acabi ja, si estem dins del programa, pues Mari Carmen ens ho diu. Jo us aviso, si sale, us aviso. Gràcies, artista. Gràcies. Molt bé. Adeu. Y el compañero Gauden Villas, que se suma también a la charraeta, porque hoy tenemos mucho que analizar, hay muchos fichajes y hay mucho que planificar. Gauden, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, Chimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Tito. Buenas. ¿Cómo estamos? Carlos. Aquí vos también, sí. La primera pregunta que le ha caído a vos es, ¿estaba Méndez en la reunión? Vosotros tomáis muy a cachondeo lo de Méndez, y yo ya lo he dicho aquí alguna vez. El señor Méndez, en la etapa Mourinho, tenía una oficina, es decir, un despacho con todas las comodidades en Valdebebas. Pero y no era, quiero decir que no nadie, yo no vi en la esa prensa madridista que sigue todos los días Carlos Bosch de un marcaje ahí, un marcaje. Nunca vi que de eso se hiciera ningún casus belli. O sea que Méndez aquí en el Valencia pues parece que mande un poquito, pues tampoco creo que nos tengamos que tirar de los pelos, ¿no? Ahí está el artículo de Bau de la semana pasada y que me inspiró otro que hice yo en un efecto. Día después. Claro que sí. Toda la vida ha habido Méndez con más o menos poder, con más o menos movimiento. Alberto Ortodoxa, padre, hacía y deshacía, es más, a veces, como no tenía un duro en Valencia, compraba al futbolista y se lo dejaba al Valencia. Sí, así se pero que además, sí, Tito, pero que además este Méndez tiene un peso y manda muchísimo más en el fútbol mundial sí. De lo que ha mandado jamás Alberto. Cualquier toldrá de turno. Sí, eso está, ¿entiendes? Eso está claro. Es decir que en definitiva, si al final quien acaba tirando de los hilos de tu empresa es un tipo con conexiones de los mejores equipos del mundo, pues no creo que esté mal, siempre que no te la clave, claro. Bien. si te la va, pero bueno, para eso está precisamente el equipo directivo del Valencia, que para buscar ese equilibrio, no te la clave, claro. Para buscar ese equilibrio, y hoy están en ello. Tener a un tipo que controla a una cantidad muy importante de grandes jugadores del mundo, pues nunca está mal. Pero pues vamos a un ejemplo concreto. Para mediocentro defensivo, el elegido, Imbulá. Si ahora salen uno, que no está Méndez, pero está Nuno, que es un hombre de Méndez, que no tengo ningún problema en que sea un hombre de Méndez, ¿eh? Y dice, es que a mí me ha dicho mi agente que tenemos por este precio a Chimo Rovira, y Chimo Rovira es mejor que Imbula, que venga ese. Perfecto. Chimo Rovira, Baraja y Albelda juntos. Claro, pero que venga, que dicen Nuno y Méndez, pero estamos locos. Yo si es mejor y es más barato. Yo pienso que aquí hay un máximo accionista que ha hecho una inversión mayor o menor, según se quiera valorar, y Peter Lim es un empresario enorme. Y Peter Lim no es tonto. Te quiero decir, ¿cómo revaloriza más su inversión? Pues haciendo un buen equipo. No colando a tres bacalaos y llevarse 3 millones de comisión él mismo. Es que hasta ahí... Evidente. Por cierto, ¿Negredo es de Méndez, Carlos? No, es de Grupo Doyen, que es otro grupo potente, pero no llega al nivel, ¿vale? No lleva al nivel. Porque Negredo ha sido, por el precio al que se pagó, que me parece... Un fiasco. Me ha parecido siempre excesivo, porque Negredo, la verdad... Es que con Negredo está sucediendo algo bastante curioso, y es que entre todos, especialmente entre capitaneados por el señor Bau, lo han subido a los altares de los grandes delanteros del mundo, y Negredo nunca ha estado entre los mejores delanteros. Esa es para ti, Bau. Sí que lo ha estado Falcao. Pero Negredo nunca ha pasado de ser uno de los 3 o 4 mejores delanteros que ha habido en España. Pero en el mundo, la verdad es que Negredo nunca ha sido nadie. De hecho, no ha sido capaz de ser titular en el Manchester City por delante de Checo, que no es nadie. Yo siempre lo he dicho, el mejor Falcao, mejor que el mejor Negredo. Hombre, pero no, Carlos, no el mejor Falcao, el Falcao normalito, no el Falcao de los 2 años en Atlético de Madrid, el Falcao normalito ha sido siempre más futbolista que Negredo. No te pido al Falcao de la final aquella de la Supercopa donde le marcó 3 al Chelsea y le pudo marcar 10. Entonces, quiero decir que este Méndez manda, pero que el señor Lim no es tonto. Vamos, hace básicamente lo que le da la gana, puesto que como todo el mundo que tiene el dinero, pues hace justo lo que le apetece, y quiero decir que con cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿no? No creo que nos guste a nosotros que nos digan exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo quería decir también, porque al final se ha abierto el debate de quién ficha si vendes o Rufete, y yo escribí el otro día un artículo largo y acababa diciendo lo que voy a decir ahora. Es decir, al final, si Peter Lim se da la cuenta de que a lo mejor, fiándose también de Rufete, también puede ganar dinero, es decir, ha revalorizado a Otamendi y a Mustafi, por ejemplo, al final, eso se lo tiene que decir la tozuda realidad del día a día. Él es amigo de Méndez, y con Méndez probablemente en el pasado ha ganado dinero comprando y vendiendo futbolistas. ¿Cómo se va a dar cuenta que a lo mejor con Rufete también puede seguir acertando? Pues con el tiempo, demos tiempo al tiempo. Pero Carlos, yo creo que Peter Lim se ha montado el imperio personal que tiene y la diversificación de negocios que tiene. Puede ser amigo de Méndez, puede ser socio de Méndez, pero lo que no es, nunca es tonto. Claro, pues eso y a diciendo. La tercera que te fichen 3 bacalaos seguidos, el equipo baje de rendimiento, Lim dirá, mi pasta, que Méndez. Y si Lim gana una plusvalía de 30 millones de euros con Otamendi, pues va a decir, oye, este muchacho Rufete... Claro, también acierta. Este de Benejuzar tú, yo, para hacer algo medio de los chichos, todo lo que tú quieras, pero mira, y ahora efectivamente pues tenemos a Skodran Mustafi, que es un bastión en la defensa, y a Nabut, pues bueno, pues en aciertos y errores, pues como todos los fichadores, como todos los secretarios técnicos. Es que ahora está muy de moda Monchi, pero Monchi ha tenido años de acertar al menos. También la ha cagado. Claro, años lamentables, Carlos. Monchi ha pasado una década muy ominosa. Sí. Acordaros cuántos laterales derechos intentó, se gastó mucho dinero para hacer un nuevo Dani Alves con Conco, con Mosquera, y esos eran laterales que costaban 8 o 10 millones hace años, y ninguno valía para nada. ¿Y cuántos medios centros, incluyendo a Maduro, han pasado por el Sevilla? Es que, Monchi, estamos hablando de un señor que fichó a Maduro. ¡A Maduro! Es de ver, no me recordaba. ¿Qué? Maduro era el Sevilla, es de ver. Tú lo dices. Maduro pasó casi un trienio allí, siendo todos los sevillistas, los niños sevillistas tenían la camiseta de Maduro colgada en la habitación. ¿Cómo? Y si le dices a Peter Lim, estamos hablando. Si le dices a Peter Lim que tu director deportivo fichó a Maduro, lo tira, pero automáticamente. Pues por eso decía que al final hay cosas que quedarán por su propio peso, pero al final el Valencia, los que están ahí hoy reunidos, tienen que ser capaces de llegar a una negociar y llegar a un equilibrio y hacer mejor equipo. Y me da igual si la comisión se la lleva Méndez, Toldrá, o Quilón, es que a mí me da igual. Claro, la comisión se la va a llevar a alguien siempre, porque sin comisión no existiría el fútbol moderno. Entonces, es absolutamente cierto, el Valencia ahora mismo es una empresa, y en las empresas el propietario sabe perfectamente a quién, en última instancia, quién tiene que tomar las decisiones. Y si no le funciona el que las toma, pues lo cambia y a otra cosa mariposa. Porque en esto, afortunadamente, y en eso yo, como no tengo, en fin, la cosa esta del sentimentalismo ya pasó en el mundo del fútbol a mejor vida, ahora mismo no hay ni amiguismos, ni clientelismos, ni factores de influencia sobre un presidente con más o menos personalidad. Ahora es un señor que es su dinero, y el que le funcione será el que acabe quedándose, ¿eh? Si este Rufete es tan listo como dice Carlos Bosch, sí, el tío va a estar ahí hasta que se lo lleve otro. Y si Méndez le mete esas tres bacalas de las que habláis, pues a la cuarta, pues a la cuarta ya le va a decir, pues mira, no, chico. Es que el mejor sentido, yo insisto, el mejor negocio para Lim, el mejor negocio es hacer un equipo competitivo. Claro. Es la mejor manera de revalorizar, claro, lo que tienes. La empresa. Que Gaudí apunta bien, que es empresa, claro, empresa. Yo quería poner un ejemplo, no voy a decir nombre para porque es solo otra manera de trabajar. Había un director deportivo de Valencia en que cuando quería fichar un jugador de Brasil y fichó dos, que no resultaron, enviaba a un representante que era amigo suyo. Y decías, oye, si envías a un representante y no vas tú, hay que pagarle una comisión a un representante por un trabajo que puede hacer el Valencia. O resulta que el representante va al gremio de Porto Alegre y dice, tengo un equipo europeo que quiere este jugador, porque si es el Valencia, vale más. Y a lo mejor te ahorra un dinero. En definitiva, ¿qué más da cómo intentes fichar al jugador? Sí. Lo que importa es que el jugador sea bueno. ¿Qué más da quién se lleve? Si estamos en un mundo capitalista donde los intermediarios que ponen en contacto una empresa de Castellón que hace cerámica con una constructora de China, el intermediario los pone en contacto. Eso pasa, el mundo es así. Ahora la presencia de Méndez no es nueva en el Valencia. Recordemos a Miguel Brito, que no se cansaba de pedir su comisión. Miguel Brito pedía su comisión a Subirats. El pistolero. Le pedía la comisión. Pero yo a Pereira, estando Llorente y Braulio, lo fichó el Valencia y no había ningún problema. De que por Méndez... O Manuel Fernández. Sí, que es nuestro. Bueno, no salió un poquito dinero, Pero que el Valencia con Méndez ha trabajado mucho. Sí. Como antes me han dicho el señor Villa lo de Negredo, iba a decir que Carlos le puso a Manuel Fernández el búfalo y venga columna, y venga columna. No, yo le puse la perla, ¿no? Bueno, el búfalo. En defensa del señor Bao, convengamos que los primeros partidos de Negredo, las primeras apariciones de Negredo, yo creo que todos estábamos deslumbrados. ¡Qué jugadorazo! ¡Qué formación de juego! Más, lo que pasa es que duró cinco semanas. No, Chimo, eran más nuestras ganas de que el hombre triunfara que lo que verdaderamente aportó, porque lo que sí que es cierto es que era una novedad, porque es que Valencia no ha tenido un delantero centro así en mucho tiempo, entonces eran las ganas de volver a ver a un Pénez, cuando empezó ya con un poquito de forma Negredo en el Valencia, por ejemplo el partido contra el Barça, que yo creo que estuvo estupendo. Yo en un alarde de esos míos evolutivos dije que Negredo era... Alarde evolutivo. Eso. Era el nuevo Pérez. Bueno, y la gente, dijo, la gente dijo que sí. Ahora vamos a ver si realmente tenemos el marrón de una cláusula que nos obliga a pagar los 25 millones. Seguro. Yo de Negredo, por rematar... Pues va a ser un marrón muy gordo, para quien haya traído. No, pues por eso está Méndez, que es capaz de traer a otro y sacarte a Negredo. Yo de Negredo, por rematar, al final yo creo que todos le perdonábamos a Negredo que no hubiera hecho, dadas las lesiones, 20 no, pero 15 goles, que no los haya hecho, pero yo le habría perdonado que no hubiera hecho los 15 goles si el día de Vallecas, que fue titular y el partido estaba molagre, sí, señor, hace ese gol. Sí, el día de la Almería, hace el gol. Si el día del Bernabéu, hace los tres. Oiga, usted ha hecho 6 goles, pero yo le perdono. Sí. Pero hombre, es que esos días, hizo el ridículo. Estaremos muy pendientes de esa reunión en la cumbre. Una pregunta al rufetismo. Ya estamos. Es decir, a vos. Ya estamos. ¿Usted cree? ¿Sabe si Rufete quiere continuar con Negredo o no? Se ha quedado callado. Vuelve a hacer la pregunta. ¿Que si Rufete quiere a Negredo o no? Que sí. ¿Que sí que lo quiere o que sí que lo has oído? No, que sí que lo quiere. Sí que lo quiere. Bueno, yo me voy, que esto ya no me gusta, ¿eh? Es un riesgo, es verdad. Bueno, a ver qué sale de esa cumbre salvo Nuno Rufete. Don Gauden, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, Chimo, Tito, Carlos, a todo el mundo. Hasta la próxima. Bueno, molt pendent si n'hi ha un clavill, en esa important reunió. Si n'hi ha algo, no patiu, que jo baixe ràpidament i ho conte. I si no, el supermurciàlago, si no, a partir d'estos mitjans. No, pues casi que lo cuento el supermurciàlago. Vale, vale, oiga, que los fichajes se van a hacer a las 1:05. Todos. Cuando empieza Valencia Abierta. Vale, en la sección de cuenta cómo narrabas partidos, Juanma, en el CEU, cuéntalo. En el CEU, en San Pablo, sí, sí. Carlos, vos segunda fila, tercera fila un servidor. Ah, que no hay ninguna mentira, que él tenía raere. Yo practicando. Juanma, ¿quieres callar? ¡Llévalo! ¿Quién quieres que marque? Pero eran de fútbol, Sí, ¿quién quieres que marque? Le preguntaba. Sí. Che, una locura. De hecho, que ahí, un fan de Gálvez. Ostras, Gálvez, nos vamos a los viejos tiempos. Don Juanma Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya por delante la felicitación, por la narración, poniéndole la épica, que realmente el partido estaba trayendo, qué partido. Tremendo, tremendo. Ayer, ¿tú confiabas en los muchachos realmente a priori? Ayer yo sinceramente decir que lo veía muy difícil. Siempre tienes ese halo de esperanza, de confianza, de ver qué es lo que puede pasar, pero bueno, las circunstancias eran complicadas. Fíjate, el Madrid solo había perdido dos partidos como local hasta ayer, uno en la Euroliga contra el Kazan y otro contra el Manresa en la última jornada, aunque en la última jornada ya no se jugaba nada, venía de resaca europea y tal. Y ayer el Valencia Basket le gana, además, con dos bajas, Lonchar y Rivas, y con Rafa Martínez, que en el primer minuto se lesiona. O sea, es épico. Increíble, los tres titularísimos. Sí, sí. Pero ahí, Carles Durán, estábamos comentando, que vio, tiene Durán... Bueno, sí, por su apellido ya. Las debió de pasar difíciles, ¿no? Pero es verdad, qué motivador. El tío tenía una fe realmente inquebrantable en que se le podía dar la vuelta a esto, cuando pocos lo teníamos. Sí, y para mí además dio el titular ayer al final del partido, ¿no? Vamos a evitar que haya una final que todo el mundo quiere, que es la de Real Madrid-Barcelona. Vamos a luchar por evitar que no sea una final Madrid-Barça. Ha evolucionado Durán, ¿eh? Ha evolucionado, ¿eh? En el sentir de la gente, porque hace una semana estaba liquidado. Sí, hombre, lo tenía muy difícil. Se jugaba el pasado lunes. Hoy hace 7 días no sabíamos el futuro del equipo ni del propio entrenador. Y ahora pues sale reforzado 1-1 y dos finales en la Fonteta. Confieso que el viernes, escuchando la rueda de prensa de Carles Durán, decía, es lo que tiene que decir el hombre, claro, pero realmente no lo siente. Y ayer noté que no solo es que lo sentía, sino que además era capaz, y eso sí me parece un milagro, es lo que tienen los grandes entrenadores, de transmitir esa confianza a los jugadores. ¿Dónde estuvo la clave? ¿Fue que el Madrid no dio todo lo que... o salió el partido redondo? El Valencia Basket, yo creo que planteó un partido como lo tenía que plantear, intentando cometer pocos errores, estando o jugando más fácil en ataque, que se vio, por ejemplo, el jueves, y trabajando duro atrás. Es verdad que se encontró con un arbitraje mejor que el del jueves. No quiero decir más favorable a Valencia o que no estuviera bien a favor del Real Madrid, pero digamos más justo, ¿no? Más ecuánime, y el Valencia Basket lo aprovechó. Es verdad que se tuvo que sobreponer a las circunstancias de las lesiones. El Madrid también creo que abusó del tiro exterior. El festival de los triples que estábamos viendo, en ese caso, benefició al Valencia Basket. Y al final, en un tuya mía, el equipo tuvo ese temple y sobre todo el corazón, ¿no? Que ha mostrado, yo creo que ya desde la época de Perasovic, ¿no? Porque este equipo, si se ha caracterizado por una cosa, es por no entregar ningún partido en función de las inconvenientes que pueda tener. Yo recordaba ayer que el equipo sacó el espíritu del Palau Blaugrana de la pasada temporada. El año pasado llegó con un 0-2 al Palau, llegó con 8 jugadores, ayer tenía todavía uno más y le ganó al Barça 2 partidos en su pabellón, algo que nunca nadie había conseguido. Y ayer, en circunstancias similares, ganó al Madrid, que recordemos que ha ganado este año Supercopa, Copa y Euroliga. Ha ganado todo. Es como el Barça del básquet. Efectivamente, sí, ¿no? Sí. Equiparándolo al fútbol. Igualmente, sí, sí. No solo es el Barça del básquet, es que se va a hacer cuadruplete. Se va a hacer cuadruplete. Mamma mía. O quiere hacer cuadruplete. Quiere hacer el póker, efectivamente. Que no le vamos a dejar. Bueno, mañana, por cierto, todo vendido, ¿eh? Eso comentábamos, que afortunado el señor Bau, que tiene una entrada, porque ya no queda papel para mañana a las 9. Dos entradas fíjate. Y el jueves a las 9. ¿Qué imaginas en tu cabeza de narrador? ¿Puestos a soñar? Imaginario, ¿puestos a soñar? El lema es no volver a Madrid, pero no volver habiendo ganado los dos. Ganar el martes y ganar el jueves. Eso sería tremendo. El Valencia Basket es un equipo Nobel en semifinales. Esta es la cuarta vez que está jugando una semifinal, pese a que tiene ya casi 30 años de historia. Y solo ha jugado una vez la final de la Liga CB, fue frente al Barça. Yo he echado mano de hemeroteca y el Manresa, en su día, llegó a una final y ganó la Liga con factor cancha en contra, en cuartos, en semis y en la final. Si el Valencia Basket siguiera el camino, llegaría con el mismo camino que el Manresa. Uf.

porque no salen igual. Pero la, vuestra brida es una buena brida. De ahí enganché viene. Así, de esas bridas. ¿De las de montar a caballo no? No, de las de enganchar. De la brida de enganchar. De enganchar. Qué bien se engancha con una buena brida, sí, ¿eh? Correcto. Y ellos lo saben bien. Bueno, tres de ellos están aquí con nosotros del quinteto. Sergio Navarro, que es el cantante, el frontman. ¿Sí? Muy buenas, Chemo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Aquí estamos, muy bien. Muy bien. Tenemos otro Sergio, que se te ha ido una guitarra que estamos muy cautivados y que suena muy bien. Días. Y que ahora nos va también a deleitar con un acústico. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Bienvenido. Y Paco Juan, que se ha venido sin la guitarra, pero por premura, no es que lo menos lo sepa tocar, que la toca ahí muy bien, pero bueno, oye, pues ya harás los coros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muy bien. Bueno, oye, 7 años dando tumbos, una joven banda valenciana, un sonido así pop rock muy potente, con vuestra propia personalidad, pero ahora dais un salto muy importante, nada menos que toda una Warner Music ha dicho, no, estos muchachos son de categoría, vamos a apoyarles. ¿Eso cómo es? ¿Cómo nace ese interés de Warner por vosotros? Pues la verdad que llevas 7 años peleando por algo, siempre soñando con que alguien se fije en ti. De repente esas cosas no llegan, tú sigues trabajando, no llegan, sigues trabajando, y de repente un día sin verlo, gracias a nuestro manager y a las gestiones que ellos hacen, consiguen que nuestra música llegue a quien le debe de llegar. Obviamente si no gusta o no funciona, pues da igual que llegue. Entonces nosotros lo que queríamos era que llegara, ya luego que se viera si funciona o no. Aunque de todas formas, realmente la última palabra tiene el público. El público es soberano. Y por mucho que haya Warner, por mucho que esté quien esté, si tu producto luego no gusta o no funciona, estás en las mismas. Pero bueno, de momento muy contento, muy agradecido al equipo de Warner que ha confiado en nosotros. Y nada, a seguir con la música y seguir trabajando, que es lo que nos toca ahora. Estábamos recordando con David García, nuestro jefe de emisiones, que nos está haciendo el control además en la charla. Dice, no, pues ya... ¿Vinisteis a la Pirámide hace algún tiempo a presentar alguno de los discos anteriores? Fue octubre de 2010, creo que fue. ¿2010? Creo que fue en octubre de 2010, sí. Lleváis muy poquita trayectoria. Y claro, llevamos muy poquito, y también verte en la Pirámide Musical de Valencia era, bueno... Lo más, ¿eh? Era en aquel momento era lo más. Bueno, habéis crecido en todos los sentidos, aunque, bueno, ¿seguís, digamos, en la misma línea musical? Sí, la verdad es que siempre hemos tocado lo que nos gusta. Y independientemente de lo que nos dijese la gente, seguimos nuestro camino. Y ya te digo, han hecho falta 7 años para que se fijen en nosotros. Y ahora estamos súper contentos y muy a gusto. Ya te digo, con ganas de sacar el disco, que sale en septiembre, y de trabajar a tope. El disco sale en septiembre y este No Pararé es el single. El single de presentación. Lo de brida, esto que fue una cena que estabais y dices, ¿cómo nos llamamos? Y había una brida allí o algo. ¿Cómo? Porque se me ocurren... muchos nombres, pero ¿brida? Hay muchas historias en realidad sobre el tema del nombre, pero bueno, la verdadera es que estábamos en casa de un amigo y vimos el libro de Paulo Coelho, Brida, y nos inspiró, leímos 4 frases y tal, y nos inspiró un poquito y tal, y dijimos, hostia, tío, Brida mola. Brida mola. Brida. Con el doble sentido de que luego dices, Emma, anda, nuestra música engancha. Pues esa es la idea. Brida, y en inglés tiene la cosa aquella de bride, ¿no? Briders. Bueno, a ver cómo suena ese acústico y seguimos charlando. ¿Qué nos vais a hacer? ¿Algún tema del disco? ¿Hacemos sí, el single? Sí, tocaremos el single, el en single acústico. En acústico. Venga, genial. Muy bien. Pues vamos con ese No Pararé. Aquí están Sergio, sí. Paco Juan y Sergio de Brida. Se apagan, me dices que me vaya lejos, pero no me iré, yo no quiero. Y aunque me digas que no, aunque me digas que no, no pararé de bailar. Y aunque me digas adiós, que esto ya se acabó, no dejaré de gritar. Que la fiesta solo acaba de empezar. Y sin querer. La noche parece acabar y yo no quiero despertar. Ya nada me interesa. Quiero estar contigo una noche más. Decirte que cuando te vas yo pierdo la cabeza. Las luces se apagan, me dices que me vaya lejos, pero no me iré, yo no quiero, yo no quiero. Y aunque me digas que no, aunque me digas que no, no pararé de bailar. Y aunque me digas adiós, que esto ya se acabó, no dejaré de gritar. Y aunque me digas que no, aunque me digas que no, no pararé de bailar. Y aunque me digas adiós, que esto ya se acabó, no dejaré de gritar. Que la fiesta solo acaba de empezar, solo acaba de empezar, solo acaba de empezar, solo acaba de empezar. Sí, señor. Que la fiesta solo acaba de empezar. Bueno, pues que así sea, ¿eh? Que esta fiesta con la que, el entusiasmo con el que estáis viviendo esta etapa, pues sea realmente una, pues bueno, pues la llegada a mucho más público, aunque echando un vistazo a vuestro Twitter, oye, para mí quisiera vuestros 17K ya de personal, o sea que sí. El tiempo que lleváis moviéndoos ya sí, la gente un nutrido responde súper bien. De fans, ¿no? Os he visto también en el Red Bull Tours, ¿no?, del Arena Sound, sí, es este tour que va por ahí con... ¿2012? Estuvimos en un concurso, bueno, el Arena Road, para tocar en el festival, y bueno, se fijaron los de Red Bull en nosotros y fuimos al autobús que estaba en la entrada del festival a tocar, y estuvo muy bien también, mucho calor. O sea, fue la primera experiencia así grande de decir, madre mía. Ey, que había... nada más y nada menos que en el Arenal. Un montón de personas estuvo ahí en el Arenal. Sí. Con lo complicado que es entrar ahí. Meter la cabeza ahí es complicado. Ha habido un detalle durante el vosotros lo habéis escuchado perfectamente, porque la verdad es que lo han hecho estupendamente bien, pero ha habido un momento en el que Sergio Navarro, pues le ha pasado una cosa de ese momento del cantante, del gargal, y se ha notado, efectivamente, de no calentar probablemente, sí. Y se ha notado los kilómetros y las horas de carretera, porque lo habéis salvado sin ningún problema. Sí. Se nota que lleváis mucho tiempo ya subidos a los escenarios, ¿no? De eso se trata, porque no siempre... Eso también es una cosa que a mucho artista, y incluido a mí, me ha pasado mucho tiempo de ver que no estás bien, de ver que no igual no puedes cantar con tu 100%, enseguida los nervios, no miedo escénico, sino nervios de decir, madre mía, que no voy a dar la talla. Y sí que es verdad que pase lo que pase, tú tienes que actuar, sea bien o sea mal. The show must go on. Sí, no, es que es verdad, es que no hay más. O sea, solo hay un momento y un instante, y es el momento que estás actuando. Lo hagas bien o mal. O sea, hay ciertas cosas, ciertos problemas. Por ejemplo, yo ahora tengo una congestión y no lo puedo evitar. Sí. Y tengo que sacarlo como pueda. Muy bien, muy bien. No, le hacía una seña a Sergio para que hiciera otra ruedecita de acordes mientras se tiraba. Sí, sí, sí. Sí, impresionante, impresionante. Oye, me gusta que a los de Warner les haya gustado vuestro rollo, porque la verdad que a nosotros también nos gusta. ¿Y qué hay en el trabajo? ¿Estáis en ello? ¿Estáis ya en el estudio? Aparte de este No pararé. No, el disco ya está grabado y masterizado. Estás pensas de salir en septiembre. Entonces este verano nos vamos a dedicar a hacer los máximos conciertos posibles y a calentar a la gente. Los temas nuevos podéis escucharlos en los conciertos, porque estamos tocando ya algunos de ellos. ¿Tenéis fechas así que podamos compartir con el personal? Sí, el 20 de junio estaremos en la FNAC de Collado, en Madrid, ¿no? En Callao, en Madrid. Y luego, bueno, en Twitter iremos poniendo nuevas fechas que las hay, van a ver. 3 de julio en Pride Madrid. En Pride Madrid, fiesta de Pride en Gran Vía. Ya habrá muchísimos más, seguro. Por aquí, por la Terreta también, ¿no? Vendréis por aquí. Sí, estuvimos en Murray el 22 de este mes. Y ya digo, vamos a ir poniendo las fechas en redes. Que para los que os interese, en Twitter somos @brida_oficial, en Facebook igual y en Instagram lo mismo. Perfecto. Muy bien. Eso de vivir el momento es muy de Paulo Coelho también, ¿no? Sí. La brida de Paulo Coelho os sigue acompañando. Bueno, pues Sergio, Navarro y López, Paco Juan, saludos también para Guillem y para Héctor Abad, que son los que componen el quinteto. Se llaman Brida, ¿es correcto? Sí, estamos, sí, estamos bueno, todos. Bruno, ¿o ha habido algún...? Bruno. Ah, Bruno. Ah, sí, Héctor Abad, Bruno, ya no está. Bruno, Bruno, Bruno y Héctor. Bruno y... Ah, que sois dos baterías. No, es... Como Edmund, Tom Lake and Palmer. Ah, que está cambiado. Vale, batería y bajista. Bruno, batería, Héctor bajista. Héctor bajista. Vale, vale. He hecho un buen lío aquí, pero bueno, esto es lo que hay, que las cosas en directo. El oso segur també, pensat i fet, que és molt valencià també. Sí, bueno, pues sí, són valencians, efectivament, se diuen Brida, no pararé, la fiesta solo acaba de empezar, me gusta esa declaración de intenciones de este quinteto, de esta banda valenciana de la que esperamos mucho. Bueno, estáis triunfando por ahí, los escenarios. Acordaos que hicimos aquí entrevistas en la 97, aquí, ¿eh? No, sí, claro, sí, en casa. No, no cambiéis, no cambiéis. Muy bien, eso es. Pues muchas gracias. És que està... Vos heu xapat el meu botret, està canviat. Guillem era el baixista i Héctor era la bateria. Vale. Ara Héctor és el que baixista i Guillem ja no està deixant ningú. I està Bruno. Vale, pues a Guillem també li desitgem que li vaig molt bé. Que li vaig molt bé en el que estic fent. Estupendo, molt bé. Brida, no pararé. Gràcies per acompanyar-nos, xicons. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bailando en mis sueños otra vez. Me estoy despistando, yo te quiero y no lo sé. Pero nada que pueda olvidarme, recuerda que estoy solo para ti. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Mantén vivos los colores del verano. Tú puedes hacer que nuestros bosques y montañas siempre sean verdes. Consulta los niveles de emergencia en www.112cv.com y en @gva/112cv. Y si detectas un incendio, llama al 112. Son prevención. Generalitat. Pues que resulta ser que Netflix, que es una plataforma de televisión online de vídeo on demand, de vídeo de pago, llega a España. Y bueno, he leído hoy en su columna a Alex Serrano en sus crónicas seriéfilas, de la que somos muy fans, y bueno, lo titula nada más y nada menos como La llegada del Mesías. ¿Qué es esto de Netflix? ¿Qué hay aquí? ¿Cuánto vale? ¿Qué series vamos a ver? ¿Por qué a Alex Serrano le gusta tanto? Pues no lo sé, se lo vamos a preguntar. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Chivo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, entonces, ¿esto qué es? ¿Una pasada? ¿Series muy buenas a muy buen precio? ¿Cómo es esto? Esto, más que una pasada, es una pasada de esperanza. Es decir, esperamos que sea lo que es en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde es originario, Netflix tiene una cantidad, un catálogo absolutamente espectacular. Ya han avisado que aquí en España no será tan espectacular por aquello de que, en fin, muchas de sus buenas series, sus licencias las tiene Canal Plus o Movistar Series, como es el caso de Orange is the New Black o de House of Cards, pero aún así tenemos esperanzas de que la serie pueda llegar a ser, si no lo que es en otros países, al menos lo más parecido. Oye, dices en el artículo, claro, que llega Netflix, esto ha supuesto una alegría, un alborozo para seriéfilos como tú. De hecho, hola Netflix, el hashtag de Twitter con el que la compañía anunciaba su llegada a España fue trending topic, etcétera. Pero bueno, ya hay otros, como otros portales, está lo de Jombie, está el Nubeox, el Wacky, Movistar Series. ¿Qué tiene, digamos, de nuevo, o qué aporta de nuevo o de mejor Netflix? La verdad, Netflix aporta de nuevo nada, es decir... Es decir, el sistema para acceder a las series será el mismo, tú pagarás una cuota mensual y tendrás acceso al material ilimitado. Quizás es la clave, ilimitado, porque todas estas cadenas que has nombrado y que, perdón, que comento yo en el artículo, como son Wacky, Nubeox, Filmin, etcétera, todas te obligan a pagar por ver las series o películas más actuales. De tal manera que cuando tú pagas 7 euros al mes y luego ves que quieres ver una película de estreno y esa película de estreno cuesta otros 4 euros... Dices, hombre, no me sale a cuenta. Netflix parece ser que tendrá dos tipos de suscripciones, una que costará 8 euros y otra que costará 12, al menos viendo cómo lo han hecho en los países de alrededor, Reino Unido, Francia y demás. Y esa de 12 es la que te permitirá tener acceso ilimitado. Vale. Una vez conseguido eso, claro, ese es el primer paso. Una vez eso ya habrá que ver qué catálogo tiene Netflix, con qué series llega. Ya he avisado que llega con grandes series como, por ejemplo, Daredevil, que ha triunfado absolutamente, o Marco Polo, pero claro, habrá que ver exactamente el catálogo cuando llegue. Más que nada es la esperanza que tenemos los seriéfilos, porque es algo que llevamos mucho tiempo esperando. No es descartable que en octubre llegue, digamos, pues qué decepción. Bueno, eso es. Hablamos de después del verano, será para el otoño. Y es verdad que la cadena de House of Cards o de Orange is the New Black, porque como grandes tarjetas de presentación. Sí. Bueno, pero también está por ahí Underwood, ¿no? Correcto. Correcto, correcto. Por eso te digo que hay grandísimos personajes que tienen sus series, que ya se han quedado icónicos, como es Francis Underwood, como tú bien dices, y tal. Entonces, por eso esperamos muchísimo de Netflix, muchísimo. Bien, bien. Pero ya te digo que estamos también todos expectantes. ¿Y por qué ha tardado tanto, Alex? ¿Es porque en España tenemos mucha fama de ser muy piratillas o qué? Pues mira, eso es una muy buena pregunta. Eso es lo que todos pensábamos, pero... El mismo viernes, el periódico El Mundo sacó una entrevista al consejero delegado o presidente de Netflix y él mismo decía que no, que la fama de piratillas que tenemos en España, que es verdad y que es merecida, es decir, aquí pirateamos mucho, la picaresca, ¿no? Rinconete y Cortadillo y demás. Esa fama lo que ha permitido, o sea, ese hábito lo que ha permitido es que haya, valga la redundancia, un hábito de ver contenidos online y que haya predisposición a verlos pagando. Entonces, eso es lo que ha abierto la puerta, por lo que decía él, lo que al final les ha dicho, oye, pues vamos para allá, ¿no? Vamos a España, insisto, era un país donde había mucha piratería y donde podía haber dudas. Pero al final ellos han dicho, pues si hay piratería es porque hay hábito de ver cosas online, como es verdad que lo hay. Y se han lanzado a la piscina. Bueno, ahora de lo que se trata es de que te des de alta, des tu número de cuenta bancaria y a partir de ahí... Vamos a ver, si la cuota está entre 10 y 12 euros y es interesante, yo creo que poco a poco... esta fama que tenemos de piratas, porque luego lo que te descargas a saber lo que hay, pues puede ir cambiando gracias a plataformas como esta. Claro, claro, es que es eso, que si tú puedes pagar 10 euros al mes y puedes ver las tus películas de tus series favoritas, en esta o en cualquier otra plataforma, hablamos de Netflix, pero en cualquier otra, y la puedes ver con calidad, con muy buena calidad, la puedes ver en tu idioma, subtitulado y tal, al final vas a decir, ¿para qué quiero yo descargarme una película de internet? Que creo que tú dices, a saber qué se ve o a saber cómo se ve, que también es otra, cómo se escucha. Lo iremos siguiendo, llegará para octubre Netflix. Y te seguimos, por supuesto, en el diario Levante. Alex Serrano, abrazo fuerte, amigo. Gracias. Otro chimo, gracias. Levanto remo a partir de las 12:30 del misdía a la cita cada día en Valencia Abierta. Ahora les noticias. Aguadeu.